Desgracia, yo te confieso mi amor. El día menos pensado me tiro por un balcón. Qué timidez, qué timidez. Qué timidez, pero qué timidez. De tu casa yo te escribí que te amaba, pero lo escribí la noche del día en que te mudabas. Pero lo escribí la noche del día en que te mudabas. Qué mala suerte la mía, me salí todo al revés. Y para colmo de males me mata la timidez. Y para colmo de males me mata la timidez. Quisiera yo confesarte todo mi amor de una vez. Quisiera, pero no puedo, me mata la timidez. Por culpa de esta desgracia, yo te confieso mi amor. El día menos pensado, me tiro por un balcón. ¡Ay! ¡Qué timidez! ¡Qué timidez! Qué timidez, ay, pero qué timidez. ¿Qué tengo? Ay, qué timidez, pero qué timidez.